tercer coloquio sobre movimientos sociales en la segunda mitad del siglo XX mexicano, 1940-2013, Memorias de las Resistencias. Parecería presuntuoso llamarle organización a nuestra forma que hemos tomado para resolver los problemas en nuestro barrio, ¿no? No solamente varios grupos de jóvenes, conformamos la coordinadora varios colectivos, la mayoría de ellos con trabajo cultural, ¿no? Pero siempre enfocado, digamos, a la cuestión política, ¿no? O sea, nos sabemos o nos tratamos de incidir como sujetos de transformación, ¿no? No es vamos a hacer la parte folclórica de un movimiento, vamos a pintar y vamos a ver qué pasa, sino es como una herramienta de lucha, como nuestra arma, ¿no? De denuncia y de construcción, que hemos retomado pues las herramientas culturales, ¿no? Del 15 al 19 de abril 2013, Fezacatlán.